Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los gobernadores están divididos sobre el control de armas y seguridad escolar. Esta nota de Los Angeles Times. Mientras Estados Unidos llora a las víctimas de su último tiroteo, donde 19 estudiantes de primaria y dos maestros murieron en Texas, los gobernadores demócratas intensifican sus llamados para imponer mayores restricciones a las armas. Muchos gobernadores republicanos enfatizan una solución diferente: más seguridad en las escuelas, dicen estos republicanos. La división entre los gobernadores refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y en muchos estados sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas de fuego en los Estados Unidos. Las diferencias políticas tocan profundamente las raíces del país, destacando las tensiones entre la vida, la libertad y los derechos constitucionales, enunciados en los documentos fundacionales de la nación. Después de la masacre de la semana pasada en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, la prensa asociada preguntó a los gobernadores de Estados Unidos si creen que sus estados tienen la obligación de reducir los tiroteos masivos y la violencia cometida con armas de fuego. Y de ser así, ¿cómo hacerlo? Aproximadamente la mitad de las oficinas de los gobernadores respondieron a la entrevista de la prensa asociada. Hubo acuerdo en que tenían la responsabilidad de tratar de hacer algo. Tanto los demócratas como los republicanos mencionaron la necesidad de invertir en servicios de salud mental y capacitación para ayudar a las personas propensas a los estallidos de violencia. Pero lo común terminó después de esto. Esto fue lo único que estuvieron de acuerdo. La pregunta era la siguiente: ¿se debería prohibir a los menores de 21 años comprar armas semiautomáticas? ¿Deberían las revistas limitarse a 10 balas? Muchos gobernadores demócratas dijeron que sí. Y aquí hay una cita: si no te tomas en serio las armas, no te tomas en serio la prevención del crimen. Creo que eso es más cierto hoy que nunca, dijo el gobernador demócrata Ned Lamont de Connecticut, donde 20 estudiantes y 6 adultos fueron asesinados casi una década en la escuela primaria Sandy Hook. Y bueno, el gobernador de Pensilvania, Tom Golf, dijo que apoya los límites en la capacidad de las balas y la compra de armas semiautomáticas. Se reunió el viernes con los defensores del control de armas en Filadelfia mientras denunciaba a la legislatura liderada por los republicanos de su estado por no aprobar sus propuestas de armas. Dice: preferirían ceder cobardemente al lobby de la fabricación de armas que aprobar una legislación de sentido común que evitaría que los niños mueran, dijo este demócrata. Entre los gobernadores republicanos que respondieron a la entrevista, solo Phil Scott de Vermont expresó su apoyo a tales esfuerzos de control de armas. Otros gobernadores republicanos eludieron preguntas sobre medidas específicas de control de armas o dijeron que se oponían a ellas. Mike Dunleavy de Alaska fue un rotundo no a la hora de establecer límites o restricciones de edad que pudieran infringir los derechos constitucionales. Y esto fue lo que dijo: leyes de arma más estrictas no son una solución a este problema. Debemos centrar nuestra atención en el estado de la salud mental en nuestras comunidades, dijo su oficina en un correo electrónico. También el gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que no respaldaría tales propuestas de control de armas porque cree que no tiene sentido ninguna posibilidad de ser aprobadas en la legislatura liderada por el Partido Republicano del Estado. DeWine es un republicano y propuso gastar, cito, una cantidad significativa de dinero en esfuerzos para garantizar que las escuelas estén protegidas contra posibles ataques. Y no describió exactamente lo que eso implicaría. Los gobernadores republicanos eran más propensos a apoyar los esfuerzos para fortalecer la seguridad en las escuelas. La AP preguntó sobre las propuestas para armar a los maestros y al personal con armas de fuego, agregar guardias de seguridad o asegurar las escuelas con detectores de metales y cercas. Durante un discurso el viernes ante la Asociación Nacional del Rifle en Houston, la gobernadora republicana Kristi Noem de Dakota del Sur denunció los llamados al control de armas como basura y presionó para mejorar las medidas de seguridad en las escuelas. Y aquí hay una cita, dice, ¿por qué protegemos nuestros bancos, nuestras tiendas y celebridades con guardias armados, pero no a nuestros hijos? ¿No son realmente nuestro mayor tesoro?, preguntó Noem. Y la gobernadora republicana Kim Reynolds de Iowa presentó una variedad de posibles medidas de seguridad para las escuelas mientras hablaba con los periodistas este viernes. Y aquí hay una cita. Está buscando maneras de fortalecer las escuelas. Se trata de tener conversaciones sobre los oficiales de recursos estatales, dijo. Y agregó, tal vez una entrada única al sistema escolar y asegurarse de que los educadores estén capacitados. Pero descartó la propuesta para restringir la propiedad de armas. El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, dijo que la solución, dijo, cito, es centrarse en los problemas individuales y continuar brindando subvenciones a la escuela para mejorar la seguridad. Y dijo se podría llamar endurecerlos cuando los niños están en su salón de clases, dijo Holcomb, que es un republicano. Algunos demócratas apoyan la financiación de las policías especialmente capacitados, conocidos como oficiales de recursos escolares, o la mejora de la seguridad de los edificios, pero ninguno de los gobernadores demócratas que respondieron a las preguntas de la AP apoyó a firmar a los maestros o al personal. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, un demócrata que fue maestro, superintendente escolar y jefe de educación estatal, dijo que le preocupa que armar a los maestros haga que las escuelas sean más peligrosas. Colocar guardias de seguridad o policías adicionales en cada edificio escolar sería poco práctico y contraproducente, dijo. Y cito, dijo, no hay suficientes personas para hacerlo, dijo Evers, y no estoy seguro de que queramos convertir nuestras instituciones de aprendizaje en campamentos armados. Esto es una nota de Los Angeles Times, escrita por Liv de la prensa asociada. Veteranos y activistas forman una protesta monumental. Quieren que se quede el memorial mexicano-estadounidense. Esta nota de Los Angeles Times. Los veteranos militares y sus familias protestaron en un lado de la calle y luego se trasladaron a un evento de conmemoración de la ciudad en el extremo opuesto de la concurrida intersección del este de Los Ángeles en Boyle Heights, 5 puntos en el Día de los Caídos. En el corazón de la protesta se encuentra un controvertido plan para mover un monumento histórico dedicado a hombres y mujeres de ascendencia mexicana que dieron su vida al servicio de su país. Miembros de la comunidad, veteranos y políticos se reunieron el lunes para una celebración del 75 aniversario del monolito de mármol de 30 pies de altura que se inauguró el 30 de mayo de 1947. Pero el plan de reubicación no es la única controversia en torno a este monumento. Incluso su nombre ha estado en disputa durante mucho tiempo. El veterano de la guerra de Vietnam, Eddie Morin, de 79 años, dice que el monumento dedicado a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea y Vietnam se conoce como el Monumento a los Estadounidenses de Ascendencia Mexicana. El padre de Morin, Raúl Morin, un veterano y autor de la Segunda Guerra Mundial, es honrado con una placa que se encuentra en una pequeña plaza triangular separada directamente al sur del monumento, al otro lado de la calle de la avenida César Chávez, llamada Morin Memorial Square. Y dice, siempre he tratado de venerar los esfuerzos de los mexicoamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, dijo Morin, pero no solo se relaciona con la guerra, sino también con una segregación durante los años de la guerra y nuestros esfuerzos. Es una refutación a todos los estereotipos racistas contra nosotros. Si bien la controversia continúa en torno a cómo debería llamarse la plaza, muchos de los que asistieron a esta protesta acordaron que la relocación y la propuesta solo aumentaría los problemas de la comunidad. Y Sofía Quiñones, que es la organizadora de la coalición Boyle Heights del este de Los Ángeles, dijo, todo eso se hizo a nuestras espaldas. Y dijo, la propiedad fue tomada por dominio eminente y los planes se elaboraron sin aporte de la comunidad. Quiñones dijo que reunió 6,000 firmas en contra de los planes y ha estado tratando de llamar la atención de los funcionarios locales. La protesta comenzó alrededor de las 10 e incluyó diversos discursos de varios veteranos y miembros de la comunidad en contra del proyecto. Y terminó alrededor de las 11:15, unos 15 minutos después de la reunión anual, comenzó la ceremonia de conmemoración cerca del monumento de mármol. Los manifestantes tomaron carteles que decían no a las rotondas y salven los corredores de 5 puntos. En un momento, un trío de manifestantes, encabezado por Quiñones, cruzó al frente del escenario con una gran pancarta mientras que hablaba la asambleísta Wendy Carrillo. Y dijo Morin, es importante que los políticos sepan cómo nos sentimos. No queremos ningún cambio. See? Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el Condado de Los Ángeles reportó 12,694 nuevos contagios durante el fin de semana feriado por Memorial Day. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles reportó 12,694 nuevos casos durante este fin de semana feriado por Memorial Day. Las autoridades de salud también informaron el fallecimiento de 13 personas por causas relacionadas con la enfermedad, además de 486 hospitalizaciones. Bárbara Ferrer, la directora de salud de Los Ángeles, dijo que el aumento en el número de casos en el condado han llevado a un incremento en los brotes del virus en los centros de enfermería especializada y que los que dieron positivo al COVID ingresaron a los hospitales por razones distintas al coronavirus. Ferrer dijo que esos enfermos todavía requieren avanzados de atención, poniendo más tensión en los hospitales. El incremento en los brotes de virus en los centros provoca que se sigan acentuando medidas más estrictas de control de infecciones. El personal de los centros de enfermería ahora debe usar mascarilla N95 de forma permanente y someterse a pruebas de COVID dos veces por semana, mientras que los residentes deben someterse a pruebas semanales. El condado de Los Ángeles permanece en categoría media de transmisión comunitaria. Según estos parámetros, los condados en la categoría media pasarán a alta si la tasa de nuevos ingresos hospitalarios relacionados con el coronavirus alcanzan 10 por cada 100,000 habitantes o si el 10% de las camas de los hospitales están ocupadas por pacientes con COVID. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. He regresado hoy para decirles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito y en nuestras escuelas. Primero les quiero decir que ya estamos llegando al fin del año escolar. El último año de las clases va a ser el 2 de junio, el próximo jueves. Entonces, les quiero agradecer mucho a todos los padres y las familias que nos han apoyado todo el año pasado. Sabemos que ha sido un año muy difícil ya que regresamos de la pandemia en persona a las clases por primera vez después de más de un año y medio de estar en las clases virtuales. Y sí terminamos el año sin tener que cerrar ninguna escuela y sin tener que cerrar ninguna clase, aunque sí tuvimos bastantes obstáculos que nos tuvimos que enfrentar, pero gracias a todo el personal, a todas las familias y a los estudiantes que nos han apoyado tanto este año. Y también les quiero decir que ya sí estamos viendo los casos de COVID que seguían muy bajos, que están subiendo un poco, así que estamos siguiendo tomando las precauciones que hemos seguido tomando desde bastante tiempo ya. Esto incluye lavándose las manos lo más veces posible, mantener la distancia social y, más importante, diciendo que si se sienten malos o sus estudiantes están malos, que mejor se queden en la casa hasta que se sientan mejor. Pero ya que vamos a empezar el verano, ojalá que ya tengamos otro periodo que se bajen los tasas de COVID, pero como les dije, están subiendo un poco con un nuevo variante y estamos siguiendo tomando todas las precauciones necesarias. Por lo mientras, seguimos planeando para la escuela de verano que va a comenzar la segunda semana de junio para los estudiantes que están inscribidos. Si por favor necesitan más información sobre esos programas para esos estudiantes, comuníquense con su escuela y ahí les van a dar toda la información que necesitan para los programas de verano. Mientras tanto, nos estamos preparando esta semana que viene para las graduaciones de todos los estudiantes de las high schools. Las graduaciones van a ser desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio. Tenemos el horario y toda la demás información en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y para la familia, si estudiantes tienen familia o amigos que no pueden atender, todas las graduaciones las vamos a pasar por Facebook, y todos los datos también los tenemos en nuestro sitio en internet. Así que si tienen familia que viven afuera del estado o fuera del país, pueden ver todas las graduaciones en completas por Facebook la semana de graduaciones. También les quiero decir que todo el distrito, todo el personal aquí, estamos muy devastados por lo que ocurrió en la escuela en Texas la semana pasada, donde murieron bastantes niños en un balacero. Sentimos para todas las familias que están allí y estamos apoyándolos lo más que podamos desde aquí, desde Santa Ana, desde California, pero sí tenemos tremenda tristeza para todos los que están sufriendo allá en Texas. Pero también les queremos decir que en el distrito seguimos revisando nuestros protocolos de seguridad cada día y cada vez que pasa algo así como lo que pasó en Texas, para asegurarnos que estemos lo más preparado posible para que no ocurra algo así en nuestro distrito. Pero también sabemos que hay cosas que esas que pasan, no importa lo más precauciones que tomen. Así que les queremos decir que sí estamos trabajando cada día para asegurarnos que podemos mantener la seguridad en todas nuestras escuelas. Y esto es lo más importante que podemos ofrecer a nuestros papás y a nuestra comunidad. Igualmente, tenemos ya varios recursos aquí en el distrito para apoyar a los estudiantes de nuestro distrito que sí sienten trauma por lo que ocurrió, o tienen preguntas o quieren más apoyo emocional. Sí, por favor, díganle a sus niños que se pueden comunicar con cualquier maestro o cualquier persona de la escuela para que sí los pongamos en contacto con esos recursos que tenemos para la salud mental, que sabemos que es muy importante. Es una parte muy importante de la educación de los estudiantes de la salud mental. Y así que si nota que su niño o niña se sienta un poco triste o tenga otras cosas que puedan afectar su salud mental, por favor, comuníquense con la maestra o el maestro de la escuela o con la directora o el director de la escuela, y ellos los pueden conectar con los recursos que tenemos para apoyarlos a los estudiantes. Bueno, entonces ya que vamos a empezar las vacaciones de verano para los estudiantes que no van a la escuela de verano, les deseo que pasen un buen verano y que tomen un tiempo para descansar. Si tienen oportunidad de salir de vacaciones, por favor aprovechen y disfruten su verano. Ya sabemos que, como les dije antes, este periodo pasado ha sido muy pesado para todos nosotros. Y también es importante que podamos tomar tiempo para el descanso y para aprovechar de las oportunidades que tenemos para las familias. Bueno, pues muchas gracias. Se los agradezco otra vez por tomar tiempo hoy y me conecto con ustedes la próxima vez. Gracias. Hola, ¿sabías que la ciudad de Santa Ana cuenta con un programa de asistencia de alquiler llamado CARES? Este programa se basa en asistir a los residentes de Santa Ana que fueron previamente asistidos. Ahora pueden ser recertificados para pagar el restante de alquiler de meses atrasados y recibir un pago de asistencia de alquiler de 3 meses futuros. Recuerda, para poder calificar, el aplicante debe de vivir en Santa Ana, ser un hogar considerado de bajos ingresos, haber sido impactado por COVID-19 de forma directa o indirecta que causó una reducción de ingresos en el hogar y estar interesado en la asistencia de renta. Para más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o contactarse con Latino Health Access al 657-229-5450. me dijo así. Y esos cuiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. Y estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y Alemania invertirá 100,000 millones de euros en modernización militar. Esta nota de la jornada: son los líderes de los partidos del gobierno y la oposición alemana acordaron la creación de un fondo especial de 100,000 millones de euros para el ejército de Alemania en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, en el mayor programa de modernización militar desde la Segunda Guerra Mundial. El canciller federal alemán Olaf Scholz anunció en una declaración del gobierno que en respuesta a la invasión rusa de Ucrania se dotaría al presupuesto de un fondo especial único de 100,000 millones de euros para inversiones en proyectos de defensa. Asimismo, se invertirá en defensa más de 2% del PIB del país, de acuerdo con los compromisos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Scholz dijo en una entrevista que se publicará hoy, que Alemania tendrá pronto el mayor ejército convencional de la OTAN, y añadió que el pacto reforzará de manera importante la seguridad de Berlín y de sus aliados. Dijo, cito, juntos nos aseguraremos de que la Bundeswehr, que son las Fuerzas Armadas, se refuercen en los próximos años con 100,000 millones de euros en inversiones adicionales, señaló el ministro de Finanzas en un comunicado en el que confirmó el acuerdo de este domingo. Se trata del más grande proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas desde el régimen de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y en noticias internacionales, la Unión Europea llegó al acuerdo de un embargo de más de 2/3 al petróleo ruso. Esta nota de la jornada, la Unión Europea acordó ayer un embargo de más de 2/3 de sus compras de petróleo ruso tras no lograr el acuerdo para una prohibición total de las importaciones de crudo ruso. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó: acuerdo para prohibir la exportación de petróleo ruso a la Unión Europea. Esto cubre de inmediato más de 2/3 de las importaciones del petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra. El acuerdo anunciado por Michel fue alcanzado al final de la primera jornada de una cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea en Bruselas y permite remover, por el momento, un tema de extrema delicadeza que había dejado expuestas grietas entre los países del bloque. Y los líderes europeos también acordaron enviar a Ucrania 9,000 millones de euros para apoyar su economía. A partir de hoy, las entregas al proveedor energético. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó el martes el asesinato de la fiscal Karen Almendares, de 39 años, que fue encontrada sin vida el viernes 27 de mayo con heridas de armas de fuego. Esta nota de la jornada, los responsables intelectuales y ejecutores del asesinato de la fiscal Karen Almendares no van a quedar en la impunidad, condenó el crimen y compartió la mandataria en su cuenta de Twitter. Hasta el momento se desconocen los motivos del hecho y los responsables. La autoridad de la Dirección Policial de las Investigaciones trabajan en esclarecer el hecho desde este sábado. El homicidio de Almendares es el tercer crimen de este tipo que se registra en América Latina en menos de un mes. El 10 de mayo fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, y la semana anterior a ese crimen habían encontrado sin vida a la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado. Sobre esto, Castro añadió que las bandas de sicarios siguen operando y el pueblo espera justicia y resultados de los servicios de inteligencia del Estado, publicó en redes sociales. Por su parte, el subsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó enérgicamente el hecho y dice: la lucha contra los violentos y el crimen organizado es un desafío regional, el que no hay espacio para la indiferencia. Y la OEA también se mostró contra el asesinato del fiscal Pecci y había pedido que se investigue este hecho para poder terminar el juicio con los culpables. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias.

fueron recuperados por agentes. Además, otras tres personas, una mujer adulta y dos menores de edad, originarios de Honduras, fueron rescatados cuando cruzaban el río y quedaron atrapados por la fuerza y la fría temperatura de las corrientes. El Instituto Nacional de Migración indicó que agentes del Grupo Beta del Estado fronterizo de Coahuila llevaron a cabo el rescate de personas y la recuperación de los cuerpos. En el primer caso se apuntó que los cuerpos de los hombres flotaban en el río, dos de ellos no contaban con identificación y uno portaba documentación de Nicaragua. Tras el rescate, los agentes dieron parte a la Fiscalía General del Estado de Coahuila. En el segundo caso, los agentes ayudaron a una mujer adulta, una niña de 2 años y un niño de 8 años, todos de nacionalidad hondureña, quienes quedaron varados en el punto conocido como Puente de Ferrocarril. Los agentes los ubicaron al navegar río arriba en un aerobote, pero al percatarse de la presencia de los migrantes se detuvieron y los convencieron de subir a la embarcación para después trasladarlos a tierra y tras ello llevarlos al albergue Casa Betania, que atiende a migrantes. La región vive un flujo migratorio de récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.700.000 indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021. Esta nota es de La Opinión. Y en noticias de inmigración, el 99% de inmigrantes es sujeto a deportación bajo plan acelerado del presidente Biden, según un reporte. Esta nota de La Opinión. El plan acelerado en respuesta a petición de asilo del presidente Joe Biden en la frontera puso en expulsión al 99.1% de los inmigrantes aceptados en dicho programa, según un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles de UCLA. Lo anterior, debido a que los inmigrantes no tienen representación legal y sus casos son desechadas en tribunales migratorios. Dice una cita, el informe revela graves errores judiciales en el expediente acelerado de la Corte de Inmigración establecido por la administración Biden y para las familias que buscan asilo, incluida la deportación de varios cientos de niños que nunca tuvieron su lugar en la Corte, indicó el reporte. El informe fue publicado la semana pasada, pocos días de que se iniciara el plan de asilo del presidente Biden en la frontera, el cual contempla procesos acelerados. Y aquí hay una cita, dice, si bien la administración prometió que el programa resolvería los casos de asilo de manera más rápida y justa, el estudio, con sede en Los Ángeles, una de las 11 ciudades donde opera el expediente, encuentra que el proceso acelerado, conocido como expedientes dedicados, deja a familias ya vulnerables en la oscuridad, sin abogados que las ayuden, se advierte. Entre los hallazgos de la investigación, se indica que el 70% de los inmigrantes no tienen abogados y el 72.4% de las órdenes de deportación se emitieron en ausencia. Es decir, las familias inmigrantes nunca tuvieron audiencia en la corte. Luego, el 48% de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, niñas, 2/3 de los cuales tenían 6 años o menos. Y aquí hay una cita de William, de 42 años, quien fue incluido en el programa con su hijo, y esto es lo que dijo, cito, pensé que iba a un check-in de ICE, y cuando llegué y les mostré el papel que tenía, me dijeron que me sentara y esperara. Nos sentamos en el suelo y esperamos todo el día. Entonces alguien vino a mí y me preguntó por qué había faltado a mi cita, y yo no entendí. Y es que este programa libera a los inmigrantes, pero bajo alternativas a la detención les colocan un grillete o se utiliza una aplicación de celular llamada SmartLink pero el reporte indica que resulta irónico que las autoridades migratorias saben dónde y cómo localizar al migrante en todo momento y aún así le cuestionen por, cito, perder su cita. Y aquí hay una cita, dice, si la administración de Biden decide continuar usando expedientes dedicados, debe tomar medidas inmediatas para abordar la falta de representación legal, la gran cantidad de órdenes de deportación en ausencia y las muchas otras diferencias, dijo Talía Inlander, que es la subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración y coinstructora de la Clínica de Políticas de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho. Bueno, y gracias por enviarnos este anuncio para participar en esta marcha, en este rally organizado por Vietrise, el Orange County Justice Fund y en Dillon. Se está pidiendo la unificación de la comunidad, de las familias. Se pide no más encarcelamiento y separación de las familias de inmigrantes. La visión es, este movimiento es abolir ICE, aprobar la ley Visión en California, que es el próximo paso que se tiene para detener la continua separación de familias. En este momento, innumerables miembros de la comunidad de inmigrantes y refugiados encarcelados están siendo doblemente castigados por el estado de California. En lugar de regresar a casa, a su comunidad, después de completar sus sentencias de cárcel o de prisión, las prácticas en California permiten que ICE detenga a los miembros de nuestra comunidad en detención de forma indefinida. Por esta razón, los inmigrantes del sureste asiático, negros, latinos, están siendo objeto de una gran cantidad de transferencias y detenciones de ICE en California. Ahora tenemos la oportunidad de poner fin a estas transferencias de ICE, pero necesitamos que los senadores del condado de Orange apoyen a las comunidades inmigrantes y voten sí a la ley Visión. Estamos muy cerca de que se apruebe el proyecto de ley. Estos tres y sus votos decidirán de manera crítica si terminamos con las transferencias de ICE en California este año o no. Entonces se pide que se unan a esta marcha el 3 de junio de 4 a 6 en Westminster, en Freedom and Park en Westminster, mientras se hace un llamado a los senadores de California y del condado de Orange, Dave Mim, Josh Newman y Tom Umber, para poner fin a la práctica voluntaria violenta de transferir inmigrantes y refugiados a ICE, votando sí y aprobando la ley Visión, que es la AB 937. Nuevamente una invitación para participar en la marcha del rally para detener las estrategias de ICE y pasar el Vision Act. Es este viernes 3 de junio de 4 a 6 en el Freedom Park, allá en Westminster, en el 14199 All American Way en Westminster. Otra vez el viernes junio 3 de 4 a 6 en Freedom Park. Buscando otra vida, buscando un mejor futuro. Quería salir de lo oscuro. Fue triste la despedida. La dejé, madre querida, esperando mi regreso. No sé si será por eso que me invade la tristeza. Se acaba la fortaleza. Con amor le mando un beso. Voy a caminar. Yeah.

cambie su enfoque y adopte estándares basados en la ciencia que aseguren flujos adecuados en el delta para mejorar la calidad del agua y mantener a los peces en peligro, fuera de peligro, incluidas las especies que corren el riesgo de extinción. También dijeron que la crisis ecológica en el delta tiene sus raíces en la historia de California de violencia contra los nativos americanos, la toma de tierras de las tribus y el racismo estructural que dio forma a cómo se estableció el sistema de derecho de agua hace más de un siglo. Dijeron que el deterioro de las condiciones representa una, cito, continuación de la historia discriminatoria de gestión de agua de California. Esto lo hicieron en una petición de 169 páginas, que cito, es que la incapacidad de la Junta Estatal de Agua para adoptar estándares de calidad de agua suficientemente protectores afianza un sistema discriminatorio de derecho de agua que se basó en el despojo de los californianos indígenas y la exclusión de las comunidades de color, y que continúa priorizando intereses agrícolas a gran escala sobre lo de los californianos vulnerables que viven en el delta. Y bueno, la petición fue presentada este martes por la tribu Winemen Wintu Shingo Spring Band of Miwok Indians, Save California Salmon, Lere Manila Rising y Restore the Delta, quienes están representados por un equipo legal de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford. Los peticionarios pidieron que la Junta Estatal de Agua lleve a cabo una revisión de los estándares de agua de la bahía y del delta a través de un proceso público y que consulte con las tribus para actualizar los estándares, al tiempo que reconoce e incorpora los usos tribales del agua. Para los Winemem Wintu, cuyos ancestros fueron desplazados por la construcción de la represa Shasta, el salmón es fundamental para sus tradiciones culturales y espirituales, pero el salmón Chinook de invierno, que se encuentra en peligro de extinción y que migra a través del delta, ha sufrido debido a los años de sequía y los bajos niveles de los embalses han dejado el río Sacramento demasiado cálido para que sobreviva la mayoría de sus crías. Otras especies de peces amenazadas o en peligro de extinción incluyen también el esperlano delta, el esperlano de aleta larga, el chino de primavera, el esturión verde y la trucha arcoíris del Valle Central. Dice, grandes cantidades de agua se desvían para abastecer vastas tierras de cultivo de almendras, pistaches, uvas, alfalfa y otros cultivos. Las entregas de agua para la agricultura se redujeron sustancialmente durante la sequía, lo que obligó a los productores a dejar algunas tierras secas o bombear más agua subterránea. Kalin Sisk es la jefa y la líder espiritual de la tribu Winemem Wintu. Dice, los negocios, como siempre, no pueden continuar. Necesitan repensar y rehacer y hacerlo mejor. Sis y otros líderes dijeron que el sistema de agua está estructurado de una manera que continúa dando un trato preferencial a los grandes intereses agrícolas que tienen derechos de agua de siempre. Algunos de los derechos más antiguos datan de la década de 1800, cuando los colonos blancos plantearon sus reclamos, a veces clavando un aviso en un árbol. Hoy, mientras que muchos cultivos se exportan en grandes cantidades con fines de lucro, las desviaciones de agua están cobrando un costo ambiental cada vez mayor, dijo Sisk. Y aquí hay una cita, dice, ¿cómo es que Big Ag usa el 80% del agua y luego envía sus productos fuera del estado o fuera del país y usa toda esa agua y que el estado se quede con el déficit? Preguntó Sisk. Ella dijo que el sistema actual está dando demasiada agua a la agricultura sin dedicarla suficiente para las comunidades locales, los peces y el medio ambiente. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y en México el huracán Agata deja 8 desaparecidos en Oaxaca. Esta nota de la jornada: 8 personas desaparecidas, inundaciones, zonas incomunicadas, daños en la infraestructura de carreteras y cortes de energía eléctrica. Es el saldo preliminar del paso por Oaxaca de Agata, que hizo historia como el huracán más potente que ha tocado tierra en mayo durante la temporada de tormentas en el Pacífico. El huracán entró al territorio oaxaqueño con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. No obstante, perdió fuerza rápidamente al avanzar tierra adentro, hasta degradarse a tormenta tropical a la madrugada de este martes, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, o sea, 35 millas por hora, informaron las autoridades. Más tarde, el fenómeno había descendido a depresión tropical. De acuerdo con la información de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, se ha reportado la desaparición de una persona que habría sido arrastrada por la corriente del río en el municipio de Asunción, Tlacolulita, localizado en la región de Sierras del Sur. De igual forma, se reportó el arrastre de 4 personas por el desbordamiento del río Copalita, esto en el municipio de San Miguel del Puerto, perteneciente a la región de la costa. Se añadió que una brigada integrada por los gobiernos federales, estatales y municipales aún están verificando esta información. Cabe destacar que San Miguel del Puerto está incomunicado hasta ahora. También en la región de la costa, pero en el municipio de San Mateo Piñas, se informó de una persona desaparecida por deslizamiento de una ladera. Esta comunidad también se encuentra incomunicada vía terrestre y se afectaron las vías telefónicas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la tormenta se disiparía por la tarde, pero advirtió que las fuertes precipitaciones del sistema podrían causar peligrosas inundaciones repentinas en los estados del sur de México. En la costa del estado ha sido implementado el plan DN3 y el plan Marina hasta el momento. Y en Guatemala, fuertes lluvias dejan a 11 personas muertas y más de 250 mil afectados. Esta nota de la jornada: las fuertes lluvias que afectan Guatemala han dejado 11 personas muertas y 250,668 afectados desde que inició la actual temporada a principios de mayo, especialmente por deslaves de tierra en poblados indígenas, informó este martes Protección Civil. Un recuento de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, el CONRED, detalla que las precipitaciones también han dejado 5 personas heridas, 1,601 evacuadas y 20 albergadas. El informe de la CONRED está a cargo de la Protección Civil en el país y también precisa los daños a infraestructura y acumula ya 671 viviendas con daños leves y moderados, y además severas: 3 escuelas, carreteras, puentes y 4 puentes afectados y 1 destruido. También indica que entre el lunes y este martes se reportaron 18 accidentes que dejaron 33,696 personas afectadas. La lluvia ha provocado flujos de lodo, inundaciones, colapsos estructurales, deslizamientos de tierra, hundimientos y fuertes vientos en 8 de los 22 departamentos que conforman este país centroamericano. En el corto plazo ya se reportan 11 víctimas mortales. De ellas, 10 por deslaves de tierra y un hombre arrastrado por una fuerte corriente de agua. Entre los fallecidos por aludes figuran una madre y sus 6 hijos, así como otros 3 hermanos menores en 2 regiones indígenas. La población más pobre en la nación, donde casi el 60% de los 17 millones de habitantes viven en la pobreza. En Guatemala, el año pasado, los incidentes asociados a la lluvia dejaron unos 35 fallecidos, 3 desaparecidos y 1.5 millones de personas afectadas y 11.900 evacuadas. Cada año, la temporada de lluvias, que inicia a principios de mayo y suele extenderse a noviembre, deja decenas y hasta cientos de muertes en Centroamérica, una de las regiones más vulnerables ante este cambio climático. Cuatro hombres del sur de California fueron arrestados el jueves luego de ser acusados de estafar a docenas de ancianos propietarios de tiempos compartidos por más de 5 millones. Los hombres, junto con otro que las autoridades aún están buscando, está acusado de usar tácticas y mentiras acerca del poder de proporcionar ayuda financiera a las víctimas, según una acusación del Gran Jurado Federal recientemente revelada. Los fiscales identificaron a Michael McDonough, un hombre de Long Beach de 41 años que fundó o controló compañías de telemercadeo en Irvine, Costa Mesa, Santa Ana y Signal Hill, como el cabecilla de un presunto esquema que puso en mira a docenas de personas, muchas de las cuales eran 55 años o más. Otros tres coacusados, Antonio Duarte de Corona, Christopher Vannoy de Norwalk y Rubén Ortiz de Long Beach, también fueron arrestados el jueves, mientras que un quinto hombre, Frank Molina de San Pedro, todavía estaba prófugo, según los informes. De acuerdo con la acusación, los empleados de las empresas de telemercadeo de McDonald's se ponían en contacto con los propietarios de tiempos compartidos y trataban de que firmaran contratos en los que prometían que las empresas les quitarían los intereses de sus tiempos compartidos por una tarifa fija. Después de que los clientes pagaran esa tarifa inicial, alegan los fiscales, los empleados de la firma de telemercadeo los contactarían semanas después y les dirían una serie de mentiras para sacarles más dinero. Eso incluyó que algunas de las víctimas se les dijera que por una tarifa adicional podrían obtener un gran pago de liquidación basado en un supuesto litigio contra las compañías de tiempo compartido, según la acusación. Los fiscales alegan que a las víctimas se les dijo falsamente que podían recibir una restitución para cubrir los honorarios que estaban pagando una vez que se hubiera llegado a un acuerdo. Los demandados también están acusados de convencer a las víctimas de pagar acuerdos de confidencialidad fraudulentos al decir que los formularios eran necesarios antes de que pudieran comunicarse con la compañía de telemercadeo, según los fiscales federales. Pero según la acusación, no había ningún litigio pendiente contra las compañías de tiempo compartido y nunca se hizo ninguno de los pagos de restitución prometidos. La acusación alega que McDonald les dijo a los empleados que no tomaran prisioneros, que no tuvieran remordimientos y que tomaran cada centavo que pudieran. Los fiscales alegan que cuando uno de los hombres expresó su preocupación por los riesgos que se les acusaba de correr, McDonald le dijo, es una decisión que tienes que tomar personalmente. He hecho las paces con eso. Y también le dijo que él había sido un criminal toda su vida y ahora en realidad me está beneficiando, según McDonald le dijo a uno de los hombres que participó en este esquema. Los hombres fueron arrestados luego de una investigación realizada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Huntington Beach. Pues esto se refiere a los timeshares, los tiempos compartidos. Y bueno, pues ya arrestaron a estas personas. Esta es una nota de el Southern California News Group en el Excelsior, California. Buenos días, Radio Santana. Espero que todos estén teniendo una buena mañana. Mi nombre es Jonathan Picos y soy estudiante de medicina en la Universidad de California en Irvine. Estoy aquí hoy para hablarles sobre la resistencia a los antibióticos y el uso adecuado de los antibióticos. Primero, quiero compartir algo de la historia de los antibióticos, los medicamentos que usamos para tratar las infecciones de bacteria y ciertas infecciones de parásitos. Uno de los antibióticos más populares es la penicilina. Eso fue descubierto en el año 1920 accidentalmente por Alexander Fleming. El hongo Penicillium notatum contaminó algunas placas de bacteria estafilococos y notó que el hongo era capaz de matar a las bacterias. Aisló la penicilina, el químico que produce el hongo, y comenzó a usarse de manera amplia y segura en humanos para tratar infecciones de bacteria. Se generalizó, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, donde salvó muchas vidas y se convirtió en el primer antibiótico producido en masa. La penicilina es uno de los muchos antibióticos recetados a los pacientes hoy en día. Otros incluyen doxiciclina para el acné, azitromicina para las infecciones oculares, eritromicina para algunas infecciones de la piel y del tracto respiratorio, y muchos más. Una de las mayores amenazas actuales para la salud pública y la seguridad alimentaria es la resistencia a los antibióticos, por lo que es importante aprender la forma adecuada de usar los antibióticos y limitar su uso innecesario. En un estudio publicado en 2005, se mencionó que en los países de Latinoamérica hay menos restricciones a la venta de antibióticos y no se aplican restricciones a la prescripción de esos medicamentos.